dramaturgo, actor, director de teatro y cine. Dramaturgo, actor, director de teatro y cine, filósofo y políglota, mi caballero, noble y valioso. Que cultivas y adornas.